que ver esa denuncia y agarrar esa denuncia, porque es un niño que está pasando una vulneración y una violación sin su consentimiento. Bueno, nosotros como psicólogos estamos tratando que el Poder Judicial haga un conocimiento que eso está pasando en nuestro barrio y que esté más atento, esté más, no sé cómo decirlo, más vivo, más atento y que tome esa denuncia, ¿no? Porque son, que son pibes, son niños. Después también quería contar unas. Sí. ¿De qué barrio sos? De Villa Felipe. Contar cómo pasa a nivel nacional la situación, el consumo problemático vive en todo barrio, como decía Pablo, nosotros como colectivo mandamos un informe. Y ese informe nos sirvió un montón. Ese informe nos sirvió un montón para que el comité vea y mande las recomendaciones. Y ahora nosotros como Chepié estamos trabajando esas recomendaciones, como las otras provincias del colectivo están trabajando esas recomendaciones. Nosotros tocamos tres temas de esas recomendaciones, que fue el abuso sexual infantil, que lo estamos trabajando a nivel local, también a nivel nacional. Después, niño en la calle, que nos falta tocar ese tema, pero vamos por un poco. Después, la violencia institucional, que eso estamos trabajando con los chicos de Pilar, con Casanova Movimiento, con los chicos de las redes, para tener una prevención y dar el conocimiento de esa, lo que pasa en nuestro barrio. Sí, no sé cómo más contar, porque es un montón que contar a nivel, es impresionante. Y como, sí, como eso, y otras cosas más que nos pasa, porque si estamos hablando acá en inglés, vamos a estar todo el día, todos nos quedamos hasta tres días hablando de inglés, los problemas que nos pasa hacia nosotros. Una pregunta, en las escuelas, ¿ustedes encuentran un lugar de control de esos problemas que tienen? Nosotros, por ejemplo, en mi escuela es pública, la que yo voy es pública. Está una trabajadora social, pero está más, no sé si dispersa, porque yo cuando voy o no está mucho, está más discreta, porque está en un lugarcito muy chico, discreta, pero y no nos falta un montón de cosas. En mi escuela nos falta, no está el centro de estudiantes, nos falta la implementación de la ESI, como es una ley, no está la ESI, es como una obligación de derecho enorme en las escuelas públicas más en los barrios, en las afueras de la ciudad autónoma, ¿no? No sé. Y eso me está de reta, Sí, de nuestra gente tiene. Mira. El trabajo se tiene que ir a principal. Deuda con la niñez está vinculada con la pobreza, entendida como un problema estructural que va más allá de la falta de ingreso. En los últimos 30 años en Argentina nunca bastó la pobreza infantil del 30% ahora. La situación es mucho más grave. Lo llamativo es que este deterioro social en la Argentina se produce a pesar de la gran cantidad de programas estatales dedicados a esa área clave. Sí, pero eso no vamos a mostrar en este espacio. Y no sé, contar cosas internacionales aparte de la Argentina es impresionante. Tenemos todo preparado, pero era para ver el taller. Ahora estaba medio. Todo era preparado. ¿También la pregunta de ella, no? No, la pregunta de ella sí. También, ¿no? Todas las preguntas que van a hacer ahora son preparadas. ¿Y si no, que tenemos que preguntar? Bueno, entre pibes y delegados que representan a los chicos que van ahí, allá en el nivel está primero, segundo, tercero y cuarto. Esta casa del puesto, una chica que también participa de los encuentros con las provincias. Bueno, cuento yo un poco. Nosotros somos Chepi, es una fundación que ayuda a la niña y a la juventud. Y hay diferentes etapas de espacio y edades, que la primera es maternidad, la segunda es jardín de infantes, la tercera ya empieza más a la niñez con el protagonismo infantil, que es de los 7 hasta los 12, que ahí se llama el espacio de casa de niños, que son tres turnos, igual que jardín y maternidad. En ese espacio de casa de niños estamos trabajando muchos temas, se trabaja temas, la diversidad de género, consumo problemático, hay talleristas, la ESI. También está el espacio de casa de jóvenes, que yo participo en ese espacio, dan talleres políticas, de formación política, de género, de ESI también, que alrededor por día somos 300 pibes, pues así me quedo poco, pero somos un montón, porque está la noche el espacio de la MTE, que está con nosotros. Sí, que es movimiento de trabajadores excluidos, y para que los chicos no... se abre ese espacio para que los pibes no vayan con los padres a laburar y tengan su espacio de participación, de rap, de protagonismo. Y nosotros, como Chequie, tenemos un espacio que es los jueves, que se llama Comisión de Niños. Y ahí nosotros trabajamos todos los temas que nos pasaron, que ya tuvimos encuentros, que los futuros encuentros que tenemos, qué tema tenemos que charlar como Chequie, y trabajarlo como niños y niñas adolescentes. Y nosotros ahí, por eso estamos participando en diferentes espacios y los complementamos todo, y ahí salen documentos, videos de participación, y hacemos mucha incidencia política con otras organizaciones, colectivos y redes. ¿Pregunta? Obvio. Quería saber si ustedes van a alguna iglesia o si tienen contacto con alguna de las iglesias, si hay iglesias en el barrio donde ustedes viven, y cuál es la relación que tienen, y que si encuentran que las iglesias son un punto como de importante para ustedes. Bueno, gran pregunta. Porque nosotros como Chequie, como somos organización social, no estamos mucho con iglesias, pero las iglesias que están alrededor sí hacen talleres para niños. Ahora hace poquito en una plaza de la estación de mi barrio están dando taller de rap, concurso de rap, pero nosotros no estamos muy conectados con las iglesias. No quiero contar un caso porque de un padre, pero con un niño, pero no. No sé si contar. ¿Me cuentan? Contar que son iglesias evangélicas, sí. Y que hay una violencia en la iglesia. Sí, en esa iglesia. Contarla, sí. Hay un padre. Un padre que va a esa iglesia, que es una iglesia evangélica. Y su hijo no tiene definición de género todavía. Y el padre dice medio que lo vulnera y no lo quiere mucho, lo maltrata, lo hace sufrir sentimental y psicológicamente. Y eso porque, no es porque va a la iglesia, pero dice, en la iglesia no tiene que ser esto, porque en la iglesia que yo voy no tiene que ser eso, porque está la Biblia que dice, está hombre y mujer nomás. Eso lo había dicho un testimonio. Por eso es que nosotros no estamos, no es una parte por eso, pero no estamos muy con la iglesia. ¿Otra pregunta? Pregunta ya, ya, ya, ya. Bueno, sí, ¿quiere ver el video? Lo muestro ahora, se llama. Se llama la, el video se llama Latinoamérica. Antes de la video, ¿sobra algún celular sobre la mesa? Acá, este. Sí, bueno. ¿Ese celular dónde estaba? Ese de Norberto. Café.